Y a su nombre, ¿quién vive? Y a su nombre. Pero lo vamos a gritar más fuerte porque sabemos, muchos no pudieron venir y no sabemos por qué. Pero si Jehová te dio la dicha de estar acá, es un día muy especial para ti. Porque el Señor va a hacer grandes cosas en tu vida. Este es el día que el Señor hizo para su pueblo. Este es el día que el Señor hizo para su pueblo. Ese pueblo que canta muy alegre y cantará por siempre a su Señor. Y a su nombre. Porque no nos gustamos, porque este coro lo recibió el hermano apóstol cuando la iglesia estaba allá arriba y el Señor hizo maravillas y prodigios. Porque es un día, imagínense cuando Israel fue liberado de Egipto, cuando salieron, es un gran día. Entonces el Señor, tú tienes problemas en tu casa, todo lo que dejaste, tu familia, dejaste todo por estar acá. Entonces vamos a confesar que es un gran día lo que el Señor nos tiene. Y a su nombre, ¿quién vive? ¡Gózate! Y a su nombre. Es el día especial. Y a su nombre. El día que el Señor hizo para su pueblo. Este es el día que el Señor hizo para su pueblo. Este es el día que el Señor hizo para su pueblo. Este es el día que el Señor hizo para su pueblo. Y ese pueblo que canta muy alegre cantará por siempre a su Señor. Este es el día que el Señor hizo para su pueblo. Usted es el pueblo de Dios. Este es el día que el Señor hizo para su pueblo. Y ese pueblo que canta muy alegre. Glorioso este día tan hermoso. Oh, qué glorioso este día tan alegre. Oh, qué glorioso este día que el Señor nos dio al estarnos junto a Él. Eso es, gózate. Para su pueblo. Cristo nombre,